Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Tú, Señor, te compadeces de todos, y no aborreces nada de lo que has creado. Aparentas no ver los pecados de los hombres, para darles ocasión de arrepentirse, porque tú eres el Señor, nuestro Dios. Oremos. Concédenos, Señor, emprender este tiempo el combate cristiano con santos ayunos, para que en el momento de combatir contra las tentaciones, seamos fortalecidos con los auxilios de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor: todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor, Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor, nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aun a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo, la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra, y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo, para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios, al que nunca cometió pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, y en día de salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí, en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da un tiempo para volver a nacer y tener una vida plena en la Pascua. Amén. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, miércoles de ceniza. Hoy comienzan estos 40 días que son verdaderamente una oportunidad maravillosa. Estamos en una pandemia que ustedes saben es terrible, mata tantos millones de personas, pero también hay pandemias espirituales, hay enfermedades de las cuales hay que sanar. Por eso, si queremos una sanación de una pandemia física, ¿cuánto más decimos la sanación espiritual que nos proporciona el Señor? Para que esto sea posible en este tiempo de conversión, escuchando la palabra en actitud obediente, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día la ceniza es el signo externo, pero para una actitud interna que se coloca. Y esa actitud, hermanos, es la conversión. Me preguntaba una persona hace mucho tiempo: ¿conversión es como la conversión, por ejemplo, de pulgadas en centímetros, de centímetros en pulgadas, de libras a kilos? Sí, La conversión es el equivalente, pero en cristiano la conversión es retomar el rumbo de la santidad, retomar el rumbo de la verdadera vida de hijo de Dios que hemos dejado. Y como digo, cada cuaresma es una oportunidad. Por eso hoy el libro de Joel dice así: ciertamente vuélvanse al Señor, porque es compasivo y misericordioso. Y toquen la trompeta, dice, ¿no? En ese tiempo, en Israel, se tocaba un cuerno llamado shofar. Shofar es el que se sonaba. Y se decía, miren, comienza un día santo, comienza un día nuevo. Y dicen, toquen la trompeta para llamar al ayuno. Hay que hacer un alto. Estamos en pandemia, preocupados naturalmente de la salud, pero bueno, también hay que hacer un alto espiritual. Preocupémonos de la salud espiritual. El tratamiento es la cuaresma, es vivir este tiempo con santidad. Por eso la llamada de Pablo es importante. Pablo dice, mire, les urgimos, mientras todavía es tiempo, reconcíliense con Dios. He conocido personas que han muerto sin la asistencia del sacerdote por la pandemia. No se puede entrar en el hospital, no se puede... Bueno, es una serie de situaciones muy difíciles, pero hermanos, sí es posible reconciliarse hoy con el Señor. Desde ahora hay que hacer un proyecto de cuaresma. Voy a confesarme, voy a ver cómo hago, es que el aforo... Pero Dios va a dar los medios, por lo menos tener ese arrepentimiento del corazón. Y naturalmente hacer esas obras del corazón que Jesús pone, ¿no? Son obras que son importantes, la limosna. No hacer limosna por decir, miren cuánto está dando un señor. A veces la propaganda se gasta más en propaganda que lo que se da. También dice hacer nosotros oración. La cuaresma es el tiempo de apagar muchas distracciones y ponernos a orar. Si tenemos la vida, recordemos que muchos han muerto, ya no están en este tiempo, o por la pandemia, o por tantas cosas. Si tú estás vivo, dale gracias al Señor. Oración de agradecimiento, oración como comunicación al Señor. Y naturalmente el ayuno. El ayuno, hermanos. Comencemos por el ayuno de los excesos, porque a veces decimos que somos pobres y desperdiciamos, que no tenemos, pero queremos tener. El ayuno de los deseos malos, de los excesos. El ayuno de hablar. El que mucho habla, mucho peca. El ayuno es entrar, es una fuerza como una gimnasia espiritual para poder favorecer este tiempo. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos proponemos, ¿cómo será esta cuaresma que iniciamos hoy? Esa ceniza que nos recuerda que somos polvo, que somos venido de la tierra. Adán quiere decir el tierra. Adán no es un nombre. Adán es el que está formado de tierra. Eso es lo que significa Adán. Tú también y yo somos Adán. Pero queremos ser el Adán nuevo, que es Cristo. ¿Cómo vamos a vivir esta cuaresma con restricciones? ¿Viviremos con un corazón más dedicado a Dios? Y en segundo lugar, ¿cuáles son esas obras que vamos a hacer? Limosna, oración y ayuno. Hay que apuntarlo bien. Limosna, socorrer al necesitado. La limosna limpia los pecados, decía Papa. El Papa San León decía esto, ¿no? La oración, callar tanta distracción, cuánta película, cuánta cosa. Y sobre todo el ayuno. Quizá eres pobre, somos pobres, pero bueno, el ayuno es los excesos. Que nunca falta, por ejemplo, el ayuno de hablar demasiado, de estar perdiendo el tiempo en los medios digitales. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos da este tiempo de salvación y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Porque nos pides obrar la limosna, la oración y el ayuno, no externamente, sino de todo corazón. Ah, Señor, que esta cuaresma que hoy comienza con la ceniza sea un signo de nuestra conversión, de nuestro querer volver a ti. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente discípulos tuyos, abandonando el mal con tu ayuda y practicando el bien con tu ayuda. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, nosotros tomamos esta antífona, hermanos, que dice así en el Salmo 50, misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Ustedes saben que este es un salmo de mucha sinceridad del rey David. Había cometido adulterio y asesinato. Y eso que era un hombre de mucha bondad, ¿qué será de ti y de mí? Pedir al Señor que nos conceda sentir que tenemos pecados. Eso no es complejo de inferioridad, esa es la verdad. Hemos ofendido a Dios y a los hermanos. Los que son más santos se sienten a veces más pecadores porque la verdad es esa. Entremos en el silencio de la contemplación. Pidamos en este momento al Señor que vivamos esta cuaresma que comienza con la ceniza, recordando lo poco que somos y diciendo una vez más, misericordia, Señor, hemos pecado. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente en la acción. Hoy queremos proponernos, hermanos, dos compromisos. Comenzar bien la cuaresma, recibir la ceniza. Si por algún motivo de trabajo no se puede, pues bueno, por lo menos espiritualmente recibir esa ceniza, es decir, bueno, acercarnos al Señor en actitud humilde. La ceniza es, ¿qué es? Es una cosa quemada, es el producto, un carbón. Pues bueno, dice también, se decía antes, recuerda que eres polvo y en polvo, a polvo volverás. Recordar que estamos en un tiempo donde la muerte no está lejos. La pandemia, el coronavirus, en fin, pedir perdón al Señor mientras tenemos oportunidad. Y en segundo lugar, planificar esta cuaresma, hacer un plan que incluya más limosna, más oración, más ayuno, y que el Señor inspire a cada uno aquello de lo que deba convertirse. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Ella como una madre nos acompaña y desea la salud espiritual de sus hijos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.